barato. Bien barato, bien barato. Vamos, otra vez, lo que es poquita. ¡Marcelo! Razón, divina, fresca, vegan. ¿Cuántas están vía? Están limpiados. ¡Marcelo! ¡Están limpiados! ¿Cómo hacemos con el juego? ¡Oye, te regaló un collar Halloween, el pintalengua. ¿Tenís karaoke? Ah, está karaoke. Thank you. Ya, ¿y qué pasó? Ya. ¿34? Puro blanco con esto. ¡Ya venida! ¡Hola, dónde está! ¿Ah? ¿Quién? Se fueron yo. Yeah.